El pasado 10 de septiembre de 2012 tuvimos la suerte de contar con la colaboración de dos alpujarreños y nos decidimos a hacer una gira en La Alpujarra. No tuvimos la suerte de poder ir físicamente hasta esta preciosa comarca al sur de España, pero con estos colaboradores, esta pareja de colaboradores, pues tuvimos esa ocasión de recrearnos por toda esa serranía de La Alpujarra. Tono Reguera Menéndez, buenas tardes. Hola, buenas. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Hola, Noé del Río San Sebastián. Hola, bienvenidos. Hoy, ¿qué tenemos de cena? Migas, algo pues, típico de por allí abajo, ¿no? Sí. De Granada y esa zona. Con buen vino, de la tierra. Vino, sí, bueno, sí. Como la grabación fue extensa, ha habido que cortar alguna parte, porque hemos de decir nos hablaron que, bueno, de muchísimas hoy estamos cosas. Aquí en directo, pero la grabación fue en la fecha que he indicado. Nos contaron muchísimas cosas y nos cantaron muchísimas cosas. Pues no vamos a entretenernos más. Nosotros en la presentación y vamos a oírlos a ellos, que son los protagonistas del programa de hoy. Y para ir entrando ya en materia, vamos a escuchar del grupo Lombarda, de su disco Lombarda 2000, un paso doble que es de la localidad de Bérchules. Y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. No hay nada con más suerte que pensar en un tema. Pensar, por ejemplo, hablamos Tono de las Alpujarras. Y decir, bueno, ¿y a quién podemos entrevistar de las Alpujarras? Y encontrarnos con alguien que nos dice, no te preocupes, que mi padre viene, mi madre también, que te pueden hablar de ello, ya verás todo lo que saben. Y resulta que no solamente es que vengan, sino que además tienen la amabilidad de subir hasta los estudios y empezar a contarnos muchísimas cosas que son las que nos van a contar hoy. Vamos a presentarles primero. Tenemos a María Amor Porras Rivas, que es de Órgiva, que es la capital de las Alpujarras. Ella es maestra, o ha sido maestra, pero lo que sigue siendo es una persona muy prestigiosa en el Albaicín. Y su marido, Miguel José Carrascosa Salas, que es natural de Torre Perojil, en Jaén, de ascendencia alpujarreña y motrileña, cronista oficial de la Taja de Pites de Ferreira, autor de varios libros sobre las Alpujarras, maestro e inspector de educación, licenciado en psicología y ciencias de la educación y muchísimas más cosas que se nos van a quedar en el tintero, porque lo que queremos es ya hablar con ellos. Buenas tardes, María Amor, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, jóvenes. Hola, buenas tardes. Bueno, que se van a quedar en el tintero o van a ir saliendo poco a poco, según se vaya desarrollando pues esta velada, que dicen en Andalucía, a las gilas, estas invernales del norte. Quiero empezar por una pregunta que me tiene un poco preocupado, Miguel. ¿Cómo lo decimos? ¿Las Alpujarras o la Alpujarra? ¿En singular o en plural? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, esto ha sido motivo para que historiadores, cronistas e investigadores se hayan enzarzado en una polémica casi multisecular. Pero la Alpujarra se ha denominado indistintamente la Alpujarra o las Alpujarras. ¿Y por qué el plural? Porque la Alpujarra es un conjunto geográfico muy complejo. Es una especie de rectángulo comprendido entre Sierra Nevada, Mulhacén y el Veleta y el mar Mediterráneo. Una especie de rectángulo de unos 3.000 kilómetros cuadrados y una población aproximada de de 130.000 almas, con 6 ciudades, 26 villas y 27 lugares. Y claro, esa diferenciación climatológica, incluso geológica, pues ha motivado el que se pueda decir las Alpujarras, porque son diferentes en cuanto a estos motivos que acabo de decir. Pero da lo mismo, escribirla, unos autores muy prestigiosos dicen la Alpujarra y otros dicen las Alpujarras. Es decir, que no es motivo de preocupación. Y simplemente eso. Uh-huh. Y ya nos vamos un poco centrando. La Alpujarra, las Alpujarras, siempre creemos, los más al norte, que están en Granada, pero sin embargo también comparten, es una zona geográfica, una región que comparten dos provincias, como ha dicho. Granada y Almería. Y Almería. Sí. Es una zona natural y además con un carácter que, a pesar de ser dos provincias distintas, se unen en esta comarca. Y la razón fundamental de esta diferenciación y de este compartimento entre Granada y Almería, pues procede del siglo XIX, cuando se hizo la división territorial de los partidos judiciales. En 1833. Pues, se hizo esa diferenciación más artificial que natural. Que natural, sí. Pero siempre ha pertenecido la Alpujarra o las Alpujarras al reino de Granada. Y por tanto, entonces cuando terreno de la Alpujarra se adscribió a la provincia de Almería, pues surgió ya en el siglo, a comienzos del siglo XX, la Alpujarra almeriense y la Alpujarra granadina. Que puede ser una razón del plural, las Alpujarras. Exactamente. Porque bueno, solo hay una, pero entre dos provincias. Exacto. Bueno, pero es una razón ya de última hora. La Alpujarra granadina y la Alpujarra almeriense. Pero la diferenciación es la que acabo de decir, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. La diferencia que hay climática, orográfica y habitacional. ¿Y el nombre de dónde, la toponimia, de dónde viene sí, el...? Sí, la Alpujarra, pues, tiene una etimología. Mira que somos preguntones, sí, sí. Miguel. Como en esta zona montañosa siempre ha estado avistado con gente dura, gente rebelde, porque solamente tenía caminos, nada más, y senda. Y solamente hasta el siglo, a comienzos del siglo XX, se empezaron las primeras carreteras. Concretamente, mi padre fue el primero que visitó la TAD de Pitre de Ferreira, en la Alsina. En el alza del siglo de comienzos del XX. Uh-huh. Pues Luis de Mármol Carvajal, que es un historiador del siglo XVI, le preguntaron eso, qué significaba. Y dice, la rencillosa, la pendenciera. Ah. Porque pueblos que se acercaban allí para conquistar era imposible. Ajá. Penetrar, sí, sí. En sus parcelas, en sus tas, en sus territorios. Fue Yusuf I, en el siglo XIV, con un caballo blanco, el que hizo la división territorial de la Alpujarra, que la marcaban pues los ríos, los barrancos. Uh-huh. Y la proximidad son 5 kilómetros, 2 kilómetros separan un municipio de otro. ¿Y por qué, siendo tan próximo, había dos cabeceras municipales? Precisamente por la dificultad de lo orográfica. ¿Cuáles eran estas cabeceras? ¿Esas cabeceras municipales, cuáles eran esas dos? Pues los nombres, por ejemplo, la TA de Ferreira. Uh-huh. Y la TA de Boqueira. La TAD de Ferreira comprende pues 4 municipios fundamentales: Pitres, Pórtugos, Busquístar y Trevélez. Uh-huh. Y la TAD de Boqueira, Pampaneira, Bubión y Capileira. Qué curiosos esos nombres de Pampileira, esas terminaciones que suenan como tan gallegas. Sí, siempre se ha dicho, el que no ha penetrado profundamente en la investigación acerca de estos orígenes, los orígenes no son galaicos. Porque antes de penetrar los gallegos en la Alpujarra ya se llamaban así. Uh-huh. Por ¿sí? tanto, sí, es un vocablo de origen latino, uh-huh, posiblemente antes de los mozárabes. Uh-huh. Así que de los hispanorromanos y visigodos ya se llamaba Boqueira y Pampaneira y Bubión. Claro, porque pensábamos que con después de la expulsión podía estar en Galicia perfectamente. Claro, sí. Pero es que pensábamos que después de la expulsión, sí, en 1610 fue, ¿no? Sí, 1610. No, la expulsión fin comenzó definitiva. En 1570. Pero la definitiva y duró hasta Felipe III. 1610, sí. Bueno, 1614. Pues una vez que lamentablemente expulsaron a todos los moriscos, que es los que se encargaban realmente de los cultivos y de los trabajos elaborados en las Alpujarras, en aquella zona, pues vinieron gentes del norte a repoblar ese vacío que habían dejado en los campos, y lo repoblaron con gentes de Galicia, de Asturias, sí, de Castilla, de Cantabria. Sí. Y pensábamos que los nombres venían de ahí. No. Uh-huh. Eso ya está incluso ya aceptado por la Real Academia de la Lengua, que es un vocablo anterior a la penetración de los galaicos en la Alpujarra. Uh-huh. Ya se llamaban con estos nombres. ¿Y qué permanece o todavía de los antiguos pobladores, de los moriscos? ¿Qué rastros? Habrá muchísimo, claro. Fue el último reino nazarí de la península. 800 años allí, ¿no? Que aún se notará la huella mora, ¿no? Bueno, a comienzos del siglo XX, 1910-1920, y hasta casi la guerra, 1936-39, incluso posteriormente, las mujeres del barroco del Boqueira se vestían exactamente igual que las mujeres gallegas. Es decir, las costumbres galaicas sí se han manifestado, sí, concretamente en la Tá de Pitres y en la Tá de Boqueira con más claridad, porque fue el lugar geográfico donde había mayor número de galaicos. Uh-huh. No, pero yo le preguntaba los anteriores pobladores, los moros, los moriscos. Los moriscos. Sí. ¿Qué preguntabas concretamente? Pues eso, que si aún permanecía pues en el folclore, en los dichos, tantos siglos, sí, de asentamiento allí de este pueblo. Bueno, es que cuando se produjo la rebelión de los moriscos en 1500, en la Navidad de 1568, que duró hasta la primavera de 1569, la expulsión de los moriscos fue total. Pero no duró 5 meses, sino de 1570 a 1614. Se inició ya de un modo intensivo en 1610 y terminó. Y claro, la expulsión fue total. Claro, y algunos historiadores dicen que no perduraron, no permanecieron en la Alpujarra moriscos después de la expulsión. Hombre, o sea, ninguno se convirtió. Pero claro, es que también los moriscos se alternaban viviendo con los cristianos viejos en una proporción mínima, y se casaron evidentemente chicas musulmanas con jóvenes castellanos cristianos, uh-huh, pero en poca proporción, sí, porque ellos eran muy celosos de su cultura y de su religión. Bueno, y también la iglesia era muy celosa de esos matrimonios, evidentemente, claro, estaba la Inquisición en aquellos momentos funcionando de maravilla. Pero hay una cosa curiosa, que algunos jóvenes hijas de moriscos se hicieron sacerdotes bajo la dirección de Fray Hernando de Talavera, el primer arzobispo de Granada, que fue muy tolerante con los moriscos. El cardenal Cineros, como sabemos, era un hombre duro, de una vida muy austera, y él decía que si permanecían los moriscos sería imposible la cristianización, y él quiso imponer el bautismo y los casamientos cristianos amenazando con el cañón. Y Fray Hernando de Talavera, de reverencia, la difusión del cristianismo no se hace con cañones ni espadas, sino se hace con amor. Uh-huh, por eso, cuando el Fray Hernando de Talavera subía al Albaicín, los moriscos salían de las casas y le besaban los bordes de su... Sí. Y le decían el gran alfaquí de los cristianos. Uh-huh. ¿Fue confesor de la reina Isabel? Sí. Dos cosas antes que se me escape. La primera es las tas, que estamos, sí, hablando de las tas, nos explicas un poco, y luego has hablado de los cañoneros. Tengo por aquí apuntado que a los de Lanjarón les llaman cañoneros. Nos explicas un poco el porqué. Sí, Lanjarón, esa población donde, que es la puerta de entrada también de las Alpujarras. Vosotros sabéis con que esas aguas tan estupendas. El gran capitán, cuando se incorporó al reino de Granada para ayudar a los rechazadores a la expulsión de los moriscos, modernizó el ejército y estableció el arma de artillería en el ejército de Castilla, y el primero que lo hizo en los ejércitos de Europa. Copiaron de él. Y las primeras piezas de artillería subieron por la actual carretera, que es sinuosa, que era el Camino Real de Granada, y los emplazaron en Lanjarón. Y claro, por eso, el haber puesto estas piezas rodeando el castillo de Lanjarón, los hijos del pueblo le llamaron cañoneros. Ah. Y eso se debe a que estas piezas se desplazaban en bestias por estos caminos sinuosos que comunicaban Granada con la Alpujarra. Sí, sí. ¿Y las TAS? Las TAS significa distrito o comarca. Y fue Yusuf I el creador de las TAS. Fue con un caballo blanco recorriendo todo el territorio de las Alpujarras y haciendo y confirmando los límites de cada municipio, uh-huh, de cada territorio. Uh-huh. Pero la TAS no comprendía solamente un poblado, sino comprendía varias alquerías o alcarias. pueblecito. Sí. María Mora, hablábamos antes, fuera de los micrófonos, que, bueno, pues leyendo cosas sobre las Alpujarras, pero nos hemos dado cuenta que es un paisaje muy similar a Cantabria, porque pasa de las cimas, como nos contaba Miguel, de las cimas de Sierra Nevada, 3.400 metros, y poblaciones como Trevelez, que está a 1.700, pues en pocos kilómetros pasa a nivel del mar. ¿En cuántos kilómetros? ¿Aproximadamente 50 o 60 kilómetros? O... De Pitres a Orgio hay 20, pues sí, 70. En 70 kilómetros pues pasan de las grandes cumbres y pueblos de montaña. Fijaros que Fuente de está a 1.000 metros, aquí en Cantabria, pues allí tenéis poblaciones que están por encima de los 1.000 metros, porque está también Capileira, que está a 1.400. Y Trevelez, que estábamos hablando, que es población de jamón de recebo, un buen jamón. Con el refrendo de Isabel II. Con el sello real desde 1862. Pero eso, que nos recuerda mucho Cantabria, María Amor, y que incluso, pues no sé si por esta repoblación que hubo de, aunque fueron pocos, pero también hubo cántabros que fueron allí a vivir, eligieron esa zona, y a lo mejor porque les recordaba también su tierra, esto que estamos hablando, pues que también a la hora de las canciones y de las coplas y tal, que hay mucha relación también, no solamente geográficamente y a veces cultural, sino también musical, ¿no? Pues sí, hay tres pueblos de la Tá del Poqueira que son Pampaneira, Bubión y Capileira. Y de eso se describen quizás en una poesía que hizo mi esposo. Dice: Pampaneira en la hondonada, Bubión en un altozano y Capileira agarrada para no caer al barranco. Las tres forman un conjunto de perspectivas inéditas, oquedades, carasoles, precipicios y malezas. Semejan palomas blancas que han detenido su vuelo en un viejo palomar entre la tierra y el cielo. En las alomadas cumbres de sus ásperas montañas reluce el sol altanero reflejado en las escarpas. Oh barranco del Poqueira, cuajado de sor y verde. En tus gargantas profundas el eco del mar se siente. Oh barranco del Poqueira, cuajado de nieve y sol. Morir quisiera en tus sierras cuando a mí me llame Dios. Uh-huh. ¿Qué suerte, espera, perdona, Tono. Qué suerte han tenido vuestros alumnos, ¿eh? Ya me hubiera gustado asistir a vuestras clases. Pues sí, ella lo hacía muy bien, mejor que yo. Y ya que nos ha centrado Rocky, qué generoso es Miguel. En harina, hablando de esas canciones, posiblemente algunos temas comunes. Sí, perdona, ¿qué es lo que en las balandillas del puente, que le hemos estado hablando antes, uh-huh, recordabas, ¿verdad? Sí, recordaba haberla oído también, pero ahora no recuerdo exactamente el tono. Claro, si no la cantara con alguna amiga, pues sí que lo recordaría. Porque allí, ¿qué estilo se suele cantar? ¿Qué canciones suelen cantar? Pues allí se suelen cantar, bueno, canciones modernas como en todas partes. Sí, no, pero me refiero en las reuniones vecinales, la gente más mayor, ¿qué tiran? ¿Más de flamenco? No, canciones, por ejemplo, canciones de corro. En Órgiva, cuando yo era pequeña, se cantaba mucho jugando a la rueda, porque era el juego típico de aquella época, y se cantaban muchas canciones. Pero también la Alpujarra, Miguel tenía un tío, el tío Antoñico, que cuando iba a Órgiva, estábamos dando clase, porque yo daba clase con el padre de Miguel, y cuando iba a Órgiva nos cantaba las canciones estas de la Alpujarra. Decía, por ejemplo: ¿Cómo quieres que yo vaya, cariño, de noche a verte? Si es que le temo a tu madre, cariño, más que a la muerte. Los amores que me diste los metí en un agujero. Y como era verano, las chinches se los comieron. Además, el tío Antoñico, cuando estábamos dando clase en un pasillo, pues pasaba y nos decía una cosa que cantábamos nosotros en la rueda, y él, que era un hombre mayor y que iba siempre con unos leggings que le llegaban a lo alto. De cuero. Sí, decía, cogía una cuerda, cogíamos nosotros la cuerda y la movíamos. Y decía: barquero, barquero, no me pise usted, que soy pequeñito y me puedo mover. Si eres pequeñito, yo te compraré un vestido verde y otro de piqué. Así, poco más o menos, no me acuerdo muy bien. Y luego en la rueda cantaban muchas canciones. Eso, porque allí se baila mucho el baile de rueda. Sí, sí, sí, muchísimo. Entonces, claro, ya lo dijimos en el programa que hablamos sobre el baile de rueda, sí, que en muchos sitios se ha perdido, pero recréanos un poco cómo podía... ¿Llegaste a participar en algún...? Mucho, siempre. Sí, pues recréanos un poco, por favor. En la escuela siempre jugábamos a la rueda, pero eso sí, siempre, normalmente, los niños separados de las niñas, porque hasta en el colegio teníamos un sitio donde jugaban los niños y otro donde las niñas, incluso ejerciendo yo en Gómez Moreno, en el Albaicín, pues había una tapia en medio... Y los niños jugaban en un sitio y luego las niñas. Igual en otro. Que ahora. Luego después ya, no, ya se unió todo, se tiró la tapia. Yo conocí la tapia en mi colegio, en mi escuela. La conociste, sí, sí, ¿verdad? Sí. Los niños entrábamos por una puerta, las niñas por otra. Decía, esas canciones de rueda eran cuando en los recreos del colegio eran canciones infantiles y jugaban también a la cuerda, me dicen. Saltábamos la cuerda mucho y jugábamos eso de. Dale a la cuerda para un lado y para otro y ¿eso saltando. ¿Cómo era? ¿El mecer la cuerda así? Mecer ¿cómo la era? Cuerda y saltábamos. A la comba. Y decíamos, ¿sí? Bueno, la comba era cuando se hacía el arco. O sea, otro, la comba es cuando ya se salta, que se hace el arco completo. Arco. Y si se acuna, digamos, en el suelo. ¿No? Sí, se pasaba de un lado a otro, cantando esto que he dicho yo que cantaba el tío Antoñico. ¿Y alguna canción? De corro. Ah, de corro, muchas. Por ejemplo, jardinera, tú que entraste en el jardín del amor, de las plantas que regaste, dime cuál es la mejor. La mejor es una rosa que se viste de color, del color que se le antoja, y verde tiene una hoja. Tres hojitas tiene verde y las demás encarnadas. Por eso vengo a decirte, ay Lolita de mi alma, refiriéndote a una de las ruedas. Y luego ella contestaba, muchas gracias jardinera por la atención que has tenido entre tantas como estamos. A mí sola me ha elegido, no hay nada que agradecer y cumplir la obligación de escoger a las amigas que salen del corazón. Primero me da una mano y luego me das la otra y después me das un beso. De los labios de tu boca. Esa es una. Bueno, qué lujo tener a dos informantes como vosotros aquí en la gila. Os lo agradecemos un montón. Por ejemplo, otra, se ponían todas las niñas en fila. Uh-huh. Y entonces daban palmadas diciendo una fila a un lado y otra a otra. Del hueso de una aceituna tengo que sacar un tintero para escribirle a mi novio una carta con salero. Y ya cogía de la mano a otra de enfrente. Carambita y caramba, carambita y olé, me ha dicho Manolito que lo tengo que querer para que yo lo quiera, así tiene que ser. Y ay, ay, ay, ramita de laurel, los zapatitos que me compraste rotos los tengo rotos también. No creas que por eso me das tormento. Tú pasas malos ratos y yo me divierto. Bueno, también hemos hecho hace poco, Tono, un programa dedicado a canciones de columpio, que vosotros lo llamáis de meceor. O de mecedor. Mecedor. O bambas también, lo dicen por algunos sitios. ¿Os acordáis de alguna canción así? Yo es que pienso que incluso las mismas canciones de la rueda se utilizaban para mecer a las niñas, para empujarle, sí, para moverse. Eran prácticamente eran las mismas. Sí. ¿Se acuerda de esas de cuando mecían cantando? ¿Seguían siendo niñas o ya eran un poquito más no, pavas, más éramos mayores? Éramos niñas. No era cuando se empezaba un poco ya a ligar y a mirarse unos a otros, digamos. Entonces no íbamos al mecedor. Yo eché un limón por alto. Sí, otra, por ejemplo. Yo eché un limón por alto y en tu puerta se paró. Hasta los limones saben que nos queremos los dos. Que vengo del moro, que del moro vengo de ver. La barquilla de ver, el barquero de ver. La corriente del agua serena de ver. Mis amores que se van con pena y olén. Porque los hombres son muy baratos. De 21 al 24. Y las mujeres, válgame Dios. Una solita, una sola, no vale un millón, vale un millón. Otra, en el cielo hay un pilar todo llenito de flores. Se lava las manos la Virgen de los Dolores. Vamos los dos, vamos los dos en compañía. Vamos los dos al jardín de la alegría. Alegre porque nací, alegre porque me muero. Que recibí una carta que voy derechita al cielo. Vamos los dos, vamos los dos en compañía. Dan los dos, al jardín de la alegría. Estás de columpio, de MCO. Pues también eran de rueda. De rueda también. ¿Cómo bailaban las ruedas? Cogidas de la mano, cogidas de la mano y dando vueltas. Y girando. Sí. No, pero en la rueda normal no salía alguien a bailar al centro, giraban y cantaban todas. Bueno, esta que he dicho, yo soy la. Esta que he dicho que. Sí, que están en filas una a otra. No. Jardinero, ¿tú qué tienes? Exacto, tú que entraste. Sí. Se ponía una en medio y todas alrededor. Y luego elegía a la que ella elegía. Sí, elegía. Y esa sí, le contestaba. Y en esta de vamos los dos, no elegían a una y iban los dos y luego sí, se iba una. Sí, porque eran dos filas. Había dos filas de niñas. Y entonces cantaban dando palmas. Y llegaba un momento en que una, siempre desde el principio una había en medio. Entonces esa una, en un momento dado, cogía a una y hacían el recorrido las dos. Y luego ya se quedaba esa que había elegido en medio. Hasta el próximo estribillo. Hasta el próximo, sí. Uh-huh. Y una cosa que cada vez es más complicado que alguien nos cante nanas. Fijaros que es las canciones, las primeras que hemos oído cuando éramos bebés, pues bueno, allí en la cuna, mientras nos acunaban. Y aquí en Laredo, por ejemplo, es muy complicado que alguien te cante una nana, ya no se acuerdan, decían que no, cantaban otras canciones, ¿no? Las canciones normales. ¿Os acordáis de alguna...? Un tipo de villancico. Que también es se cantan mucho los villancicos por allí, ¿no? A la nanita, nananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, ea, ea. Y ya que nos hemos metido en Navidad con esos villancicos, en Navidad se cantarían muchos villancicos. Antes de la cena, ¿qué hacían los mozos? Las mujeres, supongo que desgraciadamente, que trabajaban tantísimo y siguen trabajando tantísimo, estarían liadas con la cena. ¿Y los hombres qué iban? ¿Igual al bar a visitar a otros amigos, a cantar? Pues sí, por a lo mejor calles? Salían, bueno, cantaban villancicos muchas veces por las calles, sobre todo en Órgiva. Cuando yo era pequeña. ¿Con algún instrumento se acompañaba? ¿Con? Había unas carrañacas, que eran dos torzos de madera, dos tablas de madera. Y tablas de madera, y encima. Con anillas de hojalata varias. Ah, sí. Y rozando. Tú tienes alguna, ¿no? ¿Tú no? ¿Un instrumento eso? Rozándolas unas con otras, creo que tenía unas ondulaciones para que. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y sonaban al mismo tiempo los platillos. Y con botellas de anís. Y esos instrumentos pues servían también para acompañar fondo musical de los villancicos. A ver si recordamos sobre un villancico. De la zona. ¿Se acuerda ese Madre a la puerta y un niño? Madre en la puerta. Madre en la puerta y un niño. Más bonito que el sol bello, que dice que tiene frío, porque viene mendigo en cuero. Pues dile que entre, se calentará, porque en esta tierra ya no hay caridad. Ya no hay caridad, ya no hay caridad. Y, o sea, no se acompañaban los villancicos porque la zona es mucho de cuerdas, ¿eh? Sí. De bandurrias, de guitarras. La guitarra, la pujarra. Sí. Y el violín. Sí. Ahora escucharé. El violín que es el protagonista de las parrandas cortijeras, ¿no? Exactamente. Había muchos bailes. Los muchachos y las muchachas de los cortijos se conocían en los bailes. porque claro, los cortijos de la Alpujarra estaban separados unos de otros. Yo iba a uno que se llamaba el Chotal, y aunque era muy pequeña, pero yo veía a mis primas que los muchachos las invitaban a cortijos más cerca o más lejos, y ellos lo mismo, hacían baile allí. Y ahí era donde se conocían, porque no se veían nunca. ¿Y qué bailaban en aquellas en aquellos cortijos? Paso doble, la rumba. ¿Y qué? ¿Pero qué llevaban? ¿Alguna orquesta o eran los propios mozos que tocaban guitarras? No, ellos, los propios mozos, y le echaban serenatas. Iban a la puerta de los cortijos y le echaban serenatas por la noche. Se reunía una cuadrilla de mozos y iba a rondar a las mozas. Sí, sí, sí. Con esos instrumentos que decís. Guitarra bandurria, que vais a ver ahora en la actuación del Festival de la Alpujarra. Eso guitarra bandurria, la U. Eso es, porque, bueno, pues tenemos una música muy interesante sacada concretamente de lo que has apuntado, del Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, que cada año es una población diferente. Sí, cuéntanos un poco, Miguel, este año, ¿dónde ha sido? Este festival 2012. Surgió de un alpujarreño nacido en Yegen. Yegen fue la aldea donde Gerald Brennan, el hispanista maltés que vivió en la Alpujarra de 1919, terminada la Primera Guerra Mundial, fue teniente del ejército inglés. Pues harto ya de guerra, a los 26 años decidió venir a España, porque él decía que era un país mucho más barato y más tranquilo. Y se le ocurrió, recorrió toda Galicia, no le convenció y se fue a Andalucía. Y Andalucía fue a Granada, y a Granada estuvo a pique ya de volver otra vez a su tierra. Pero le hablaron de las Alpujarras, y él, pues, con un caballo y un mulo, desde Granada se penetró en las Alpujarras, llegó a Órgiva, etcétera, etcétera, y subió hasta Yegen. Entonces, digo que este profesor granadino, nacido en Yegen, que fue de donde estuvo Gerald Brennan, pues se le ocurrió crear una asociación. Me pidieron a mí cómo debería llamarse, y yo le dije Festival Abusarra, que significa la etimología de la fuerte, la pendenciera. ¿Y con qué fin? Entonces le diría que el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, que este año precisamente ha cumplido la 31 edición, una parte considerable del patrimonio cultural de la Alpujarra, heredado de moriscos y repobladores, castellano cristiano, se había perdido con el correr de los años, y ha sido este festival, creado en el 82 por un grupo de alpujarreños amantes de la tierra, el que ha permitido su recuperación, difusión y puesta en valor. ¿Y qué es realmente el festival, este importante festival? Todo un espectáculo que dura 12 horas y que permite a sus participantes escuchar trovos de inspiración medieval, viejas canciones heredadas de sus antepasados, y presenciar la actuación de grupos autónomos de música, danza y baile, procedente de las ciudades, villas y lugares, aldeas de la Alpujarra. Y es que este festival, además de servir de catalizador y exponente de tradiciones artísticas de origen ancestral y contenido multiforme, amenazado de extinción, representa el acontecimiento cultural y social y festivo más importante de la comarca. Una actividad que despierta ciertamente la adhesión y el asombro de propios y extraños, ya que es algo más que una simple concentración de personas y actores en torno a un espectáculo multitudinario. Representa nada más y nada menos que la movilización de un pueblo que había perdido las señas de identidad histórica y se muestra decidido a recobrarla, tratando a través del folclore de encontrarse con su raíz. En definitiva, el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra es algo vivo, operativo y facilitador a lo largo del año del diálogo y el encuentro entre vecinos, porque este festival no se limita a un día del año, sino que los organizadores, incluidos en una asociación que se llama Abusarra, pues realiza una serie de actividades culturales a lo largo de todo el año, paralelas al festival, exactamente. Sí, sí, sí. Y grupos para dinamizar las fiestas locales, recuperar tradiciones perdidas, cantos, bailes, trovos, villancicos y juegos, y para abordar de forma unitaria los problemas de cada una de las comunidades, por ejemplo, desarrollo rural, vías de comunicación, ecología y medio ambiente, etcétera, etcétera. Así que el festival ha servido para recuperar cantos, trovos, etcétera, etcétera, y tradición. Y sobre todo también para preocuparse del desarrollo actual de estos pueblos. pues de esos festivales que nos contaba Miguel, pues hay grabaciones, van ya por el festival número 31 y hay grabaciones en CD de todas las actuaciones de esos grupos que participan en el Festival de la Música Tradicional de la Alpujarra. Y María Aragón, de la Asociación Cultural Abusarra, fue tan amable y nos envió dos CDs, el número 28, el festival número 28 y el 27. Y del número 28, que fue en la población de Mairena, en el 2009, pues vamos a escuchar algo. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar un trobo. No. Vamos a escuchar al grupo Villa del Río con un aire con remolino. Un breve fragmento porque va muy de eso el programa hoy. Hay que recordar que la UNESCO declaró reserva de la biosfera a Sierra Nevada. Y ahora sí. Que hablas de... Sí, ahora precisamente a través de la UNESCO, yo he sido el presidente del Centro UNESCO de Andalucía. Ah, sí. Mira qué casualidad, que sí. Me acordaba yo de esto de la UNESCO. Y me hicieron presidente de honor para no perder la vinculación con esto. Yo he llevado 18 años dirigiendo este centro y me han planteado las actuales asociaciones de la Alpujarra de solicitar la visita del director general de la directora general de la UNESCO, Irina Bukova, para que visite el barranco del Poqueira, que es el sitio más espectacular de la Alpujarra, y tratar de incluirlos en la lista del patrimonio natural. Ajá. Porque Sierra Nevada forma parte de reserva de la biosfera. Sí, sí, sí, sí. Pero no solamente quieren que sea Sierra Nevada, sino también paraje de la Alpujarra. Yo quería hacer un inciso, sí, antes de que se me olvide, que Gerald Brennan, que se estableció en Jegen, invito a las personas que nos escuchen a que lean el libro que escribió, que se llama Al sur de Granada. Al sur, es que me suena, por eso digo, precioso. Estaba a punto de preguntar. Eso. Y yo creo que hay una película también. Sí, es una película sobre su vida. Pero el libro tiene mucho más detalle. Sí. Fue, digamos, el que abrió las puertas a luego a todos aquellos viajeros ingleses que visitaron las Alpujarras. Pero antes de meternos en esta historia, ha salido varias veces en lo que nos ha comentado antes un estilo musical que comentaba, los trobos. ¿Qué son los trobos para alguien que sí, no los conozca? Bueno, sobre todo en la Alpujarra de la costa hay determinados poblados y municipios como son Murtas, como son El Ejido. El Ejido, no sé, creo que lo habréis oído. Sí, sí. Como una serie de pueblos de aquella zona que tradicionalmente se reúnen o reunían en comparsas familiares para tener una fiesta del trobo. El trobo es una poesía espontánea que se suscita para criticar, para alabar, para pasar un rato. Entiendo, espontánea e improvisada. Improvisada. Ajá. Y entonces ha habido troveros realmente importantes que recoge Gerald Brennan en su obra. Miguel Candiota, por ejemplo, era un experto enorme en este tipo de trobo. Por ejemplo, aquí hay uno, dice, ha llegado la mañana y no despierta del sueño, que se ha quedado dormida en los brazos de su dueño. Esto es un romancillo inventado sobre la marcha por los troveros. Siempre lo hacen en torno a un tema. Sí. Eligen un tema y sobre eso, y sí, se va respondiendo, sí, sí, uno al otro. Y estos, uh-huh, estos cantares se hacen en la noche de San Juan. Uh-huh. El 24 de junio era una noche misteriosa, inefable, en la que el santo apóstol bendecía todas las cosas y viene, pero especialmente la flor del agua, cuya posesión en el sentir de la sencilla gente dispensaba felicidad. En Yegen, escribe el hispanista Gerald Brennan, era el agua misma de la fuente o de los arroyos en la que las jóvenes aldeanas se lavaban las manos y la cara antes del amanecer. Y por eso dice, el día de San Juan, madre, cuaja la almendra y la nuez, también cuajan los amores de los que se quieren bien. Pues ahora sí que vamos a escuchar ese trobo que yo comentaba antes. También viene en el disco de la 28ª edición del Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, que como había comentado antes Rodri, fue en la localidad de Mairena. Es una localidad muy pequeñina, está cerca de Valor, al norte de la Alpujarra. ¿Y quién canta, quién recita estos trobos? Pues en este caso hemos elegido, en el disco vienen muchos, porque, bueno, pues gusta mucho escuchar los trobos. En este caso hemos elegido uno entre Castilla y Peret. Comentaros que la calidad del sonido habréis apreciado que a lo mejor no es muy buena, no es de estudio, porque está grabado allí en directo, uh-huh, en se oye festival un poco el ruido de los asistentes, pero bueno, como documento, pues es muy interesante. Voy a decir lo que opino, voy a decir lo que opino, con un verso improvisado, ya que te vio lo imagino, que por suerte me ha tocado. Y defender el vino quiero partir de la acera, quiero partir de la acera, de marchar para el buen camino, no beban vino, que no le llamen humera, y aunque la contraria lleve, y aunque la contraria lleve, contraria no la temo, voy a contar si se atreve, mira si el vino es bueno, ¿Qué fiesta es la fiesta gorda de las Alpujarras? Grande, la fiesta grande. La grande. ¿O cada ciudad tiene la suya, sí, rivalizando con las otras? Cada ciudad tiene la suya. Evidentemente, la fiesta actualmente mayor de la Alpujarra es el festival. Uh-huh. El que porque, aglutina, digamos, a todos los alpujarreños. Porque participan todos los municipios. Para escuchar, para oír o para participar realmente en los coros que tienen que actuar en esas 12 horas. Ajá. Sí, luego hay fiestas. Por cierto, que ¿en qué fechas es? ¿En agosto? En agosto siempre, la primera quincena de agosto. ¿Y es en Órgiva? No, va rotando. Va rotando. Cada año y exponen los productos típicos de la Alpujarra. Se expone. ¿Pero es en qué fecha en concreto? Agosto. Agosto, la primera quincena, sí, y se elige una fecha. Para es movible. Creo la fecha. Que es el primer domingo. Pero no pasa del 15 de agosto. No pasa y suele ser en fin de semana, me imagino. Exactamente. Ajá. Sí. Otra cosa, siguiendo ya, empezábamos antes en semana, en Navidad, que la hemos pasado un poco por encima, la hemos tocado, pero claro, el tiempo en la radio se va volando. ¿Cómo celebran los alpujarreños la Semana Santa? ¿Sacan las procesiones igual, sí, que en el resto de Andalucía, lo viven con ese mismo fervor, sí, o es yo, más recogido, bueno, más de cantar, sí, en la procesión? En mi infancia, por ejemplo, la Semana Santa se celebraba no con un tanto esplendor exterior, como más de recogimiento. Uh-huh. Y los viacrucis y las procesiones eran silenciosas, no eran con cohetes como puede ser en otras fiestas. Por ejemplo, en Órgiva, la del Cristo de la Expiración es una explosión de cohetes heredado de los moriscos, porque los moriscos tenían una fiesta que se llamaba Correr la Pólvora, uh-huh, que todos los pretiles y los polletes los ponían con petardos y con pólvora extendida. Le metían fuego para que todo el pueblo estuviera explotando. Y eso los castellanos cristianos lo imitaron. Y la fiesta, por ejemplo, del Cristo de la Expiración es una. Le precede la bajada del Cristo, está en un camarín, y los orgibeños ese día del jueves, a las 12 en punto, pues en masa van desprendiendo la cruz del crucificado para ponerlo en el centro de la iglesia. Acompañada de música y de la explosión de cohetes de una forma tremenda. Tremenda. Y claro, yo quisiera también decir una anécdota sobre el Cristo de la Expiración, que los orgibeños le tienen una fe grandísima, es lo más grande para un orgibeño. Sí, de todas las clases sociales, vienen comunistas, socialistas. De Barcelona hasta del extranjero, para el día del Cristo de la Expiración. Y hay una anécdota muy graciosa, original, que un día, pues un minero, ya habéis dicho que había minas de galena. De galena. Un minero, pues, fue citado por el juez para un juicio. Y le dice, señor tal, ¿jura usted decir la verdad? Por Dios. Por Dios. Solo por Dios. Dice, mire usted, señor yo juez, juro decir la verdad, pero no juro decir la verdad por Dios. Juro decir la verdad por el Cristo de la Expiración, que es más que Dios. Que es más que Dios. Bueno, luego hay dos actividades e interpretaciones a través de la danza y de las canciones y del el rezo cantado, además, que es los rosarios de la aurora y las ánimas. Sí. Comentarnos un sí. poquito sobre esas dos. En los rosarios de la aurora se anunciaban o se convocaban a las 6 de la mañana y se recorrían todas las calles del pueblo, y en vez de ir rezando iban cantando. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y respondía el ala derecha de los fieles, que iban, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Y cuando se terminaba un misterio, gloria sea al Padre eterno, gloria al Hijo soberano, por los siglos de los siglos. Gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Gloria al Espíritu Santo. ¿Qué ha sido, Auroro? Sí, he intervenido. Sí, sí. Ya se ve, ya. Pero se tardaba una hora y pico en recorrer el pueblo, sí. Todas las calles del pueblo, el itinerario marcado. Salían desde la parroquia y recorrían todo sí, el... Sí, sí, sí. ¿Quién avisaba? ¿Había un cofrade mayor, un mayordomo mayor sí, que había, se encargaba de organizarlo? De las hermandades, los presidentes de las hermandades. ¿Iban todas juntas las hermandades o cada hermandad iba por su cuenta? No, allí estaba la Hermandad de las Ánimas, la Hermandad del Cristo de la Expiración, pero esta del Rosario la organizaban todos juntos. Iban todos juntos. Sí, con sus banderolas y sus cantores, que generalmente era toda la comunidad. ¿Y acerca de las ánimas? Bueno, la devoción de las ánimas en 1872, todos los cofrades de ánimas, que eran 439, pues se agrupó en una asociación y hicieron una ermita de las ánimas. Y en determinadas épocas del año iban casa por casa con la bandurria y el violín cantando para recolectar. Sí, para decuestación. Las ánimas. Exactamente. Unas para culto, otras para la ermita y otras para los más pobres de la hermandad, que les compraban pan y aceite sobre todo, y se lo entregaban cantando también a los hogares más... Sí, más ¿recuerda que cantaban no para las lo siento, ánimas, para pedir a las lo ánimas? Siento, no ha sido animero, ha sido Auroro, pero animero no. ¿Y no salía por la noche alguien recordando el rezo a las ánimas por el pueblo? Yo te voy a decir. A ver. Los niños del pueblo... Pequeños, cuando no teníamos ganas de comer por la noche, nos decía nuestra madre, mira, come, que si no las ánimas benditas se pasean por encima de ti. Y yo toda la noche despierta, mirando a ver si las ánimas benditas venían, y teníamos un miedo a las ánimas benditas, porque siempre la amenaza era que las ánimas benditas se paseaban por encima de nosotros si no comíamos. Otra cosa, María Amor, he leído por ahí algo sobre los remeritos o remerinos. Sí. ¿Qué es? ¿Qué son los remerinos? Sí, los remerinos. O María Amor, bueno, cualquiera de los dos. Sí, es una canción, es una canción popular también, sobre todo en organizada por los troveros. Los remerinos eran recordar tradiciones religiosas y de otro tipo a viva voz. Y le respondían también otros grupos de remerinos para o confirmar o decir que lo que estaban diciendo no era correcto. No era correcto. Ajá. Eso lo hacían mucho en Murta. En Murta, sí. Murta, cuya palabra significa mirto. Mirto. Entonces yo le hice el escudo del pueblo, del municipio, y la Real Academia de la Historia aprobó la simbología y la memoria histórica que un servidor realizó. Sí, porque ahora vamos a hablar de esas publicaciones. Porque he comentado antes que eres autor de varios libros, pero no solamente de la zona de las Alpujarras, sino que tienes más publicaciones, cerca de 12. Sí. Háblanos un poco así de las más emblemáticas. Bueno, soltero yo, pues tendría 22 años, inicié la publicación de un libro denominado A las puertas de la Alpujarra, y era una descripción del municipio de Órgiva en todos los aspectos, hasta en el aspecto geológico, y le acompañaba un diccionario histórico geográfico del partido judicial de Órgiva, una descripción de cada municipio. Y este libro, hombre, no estaba escrito con la técnica de Pura, porque yo no era licenciado en aquella época, y yo le llamo mi primer libro salvaje, pero que ha merecido una crítica muy interesante. Ajá. Y actualmente, agárrate a la mesa, se vende en los anticuarios por 15.000 pesetas. ¿Qué me dices, Miguel? Eso es una joya de anticuario. Sí, se lo comenté a mi Miguel. ¿Cuántos tiene Miguel en Miguel casa? ¿Cuántos ejemplares tienes, Miguel? ¿Primeras ediciones? Dice que uno. Entonces me informaron hace poco que mi libro, este, A las puertas de la Alpujarra, se ha traducido al inglés sin yo saber una palabra, y se vende por ahí por Soria o por... Ajá. Bueno, los derechos de autor, ¿eh? Pero en la publicación más seria ha sido la Alpujarra, que es una obra de consulta. Se aborda aspectos históricos, aspectos geográficos, aspectos económicos, aspectos de costumbres, estadística, y fue editado por la Universidad de Granada. Lo publiqué sin ayuda, me refiero al elaborarlo, yo personalmente. Si había que escribir de geología, pues iba al catedrático correspondiente y una vez hecha la reseña, me la revisaba el catedrático. Y así hice el libro. Pero la gente o los expertos decían que era imposible que yo lo hubiera hecho solo. Pues sí, así fue. Y actualmente está de texto en la Cátedra de Geografía de Granada, sin saberlo yo, sin uno de los profesores que hay allí. Bueno. Total, esa es la obra más importante. Luego, sobre el Albaicín, he escrito 4 libros, la colección. El Albaicín en la historia, el Albaicín en la leyenda, las tradiciones y la literatura, el Albaicín y su patrimonio. Y por último, el último está, los originales están ya en la Universidad de Granada, en la editorial, el Albaicín y sus monumentos. Uh-huh. Yo le comentaba a Miguel, viniendo para acá, que a ver si hago lo posible por enviaros la colección completa. Bueno, y que pues figure en la... Sí, sí, en la biblioteca. Cuando vosotros hagáis propaganda de la Alpujarra. Ya la estamos haciendo. Exactamente. Pues la verdad es que da gusto tener un cronista oficial como tú, no Miguel. Libros de divulgación y eruditos como los que acabas de citar, porque yo tengo ahora en mis manos un libro publicado en el 2010 que es un poemario. Y ahí hay un poema dedicado a los de Laredo. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¿Me permite? Sí, sí, cómo no. Bueno, mientras le vas buscando voy a preguntar a María Amor. El tema de las labores, de los trabajos, porque, bueno, no sé si lo hemos comentado, pero lo habíamos comentado fuera de antena, que ahí hay una tradición muy importante de telares, de cerámica y de trabajos elaborados artesanalmente. Bordar mantilla, una cosa muy típica allí. Mucha tradición de la seda, ¿no? Todavía, sí, seda. Coméntanos un poco. Y el hecho de bordar mantilla. ¿Sabes qué? Sí. En Semana Santa, normalmente con la peineta se ponen una mantilla. Ajá. Las mujeres. Sí, sí. Y entonces hay sitios dedicados exclusivamente a eso. Ya parece que se va perdiendo un poco. Uh-huh. Luego hay telares donde se hacen cortinas preciosas, donde se hacen tapices. Tejido alpujarreño. Uh-huh. Las jarapas. Exactamente. La jarapa. Que de entre los tejidos de tradición artesana alpujarreña, heredados de los moriscos, pues se hacen en rústicos telares, hechos con madera y accionados a mano. Y se hacen pues cortinas, almohadas, cubrecamas, y tiene una tirada extraordinaria por parte de los extranjeros que actualmente... Sí. ¿Y lo de la seda que viene del mundo árabe, o sea, sí, la cultura árabe? Sí, ¿no? Del siglo XIII. Y este Caro Baroja, al hablar de la Alpujarra, pues alaba la sedería que se hacía en la Alpujarra y se exportaba hasta el Níger, fíjate. Y ahora que me acuerdo, que no lo he dicho antes, quería decirlo, que no se olvide, cuando estábamos hablando de Yaral Brenan, ahora la Alpujarra, sobre todo los pueblos pequeños, están llenos de ingleses. Uh-huh. Hay un pueblecito muy pequeño, a continuación de Órgiva, que se llama Vallacas, no Vallacar. ¿Dónde nació tu padre? Vallarca es de Almería, donde nació mi padre. Y ahí, vamos, estuve un día y todas las casas las han comprado los ingleses y están ocupadas por los ingleses. Es que mira que saben ellos, ¿eh? Porque nosotros, que bueno, que tengáis que venir hasta aquí a contárnoslo, teniéndolo mucho más cerca que los ingleses. Y que ellos lo sepan, que lo ellos hayan lo descubierto. Y que nosotros no, pues ya nos vale, ¿eh? Porque, y muchísimos extranjeros en Alpujarra compran casas. Bueno, la verdad es que si alguno contempla a través de internet o a través de algún libro, alguna publicación sobre la zona, pues verá que es la típica zona de pueblos blancos, la Andalucía. También la Andalucía verde, por esto que hablamos, sí, sí. Y la ruta de los pueblos blancos. Mira, para ver con el Cristo de la Expiración. Geranios y granados y sí. Cantidad de. El Cristo de la Expiración, la salida y el Día del Cristo, que es impresionante, sí. Lo podéis ver por internet. Tengo interés, dos autores extraordinarios, como fue Juan Rufo, sí. En su Austriada, y Pedro Calderón de la Barca, en su comedia Amar después de la muerte, hicieron una definición breve, preciosa de la Alpujarra. Uh-huh. Por ejemplo, Juan Rufo en la Austriada dice: fría montaña, peñascosa y dura, en valles honda, en cerros eminente, dispuesta para engaños y celada, motines, asechanzas y emboscadas. Y por su parte Calderón de la Barca, que no necesita presentación, uh-huh. Decía: es por su altura difícil, fragosa por su aspereza, por su sitio inexpugnable e invencible por sus fuerzas. 14 leguas en torno tiene, y en 14 leguas más de distancia de 50 que añade la distancia de las quiebras, porque entre puntas y puntas hay valles que la hermosean, campos que la fertilizan, jardines que la deleitan. Toda ella está poblada de villajes y de aldeas, tal que cuando el sol se pone parecen riscos nacidos cóncavos entre las breñas que rodaron de la cumbre, aunque a la falda no llegan. Esas son las descripciones poéticas de dos autores muy bonito, universales. Y muy bien descrito la geografía. Bueno, quería, estamos un poco que se nos ha quedado, ya que vamos de poemas, ese poema dedicado a Laredo o a los laredanos. Sí, mi hijo Miguel, que ha caído muy bien en Laredo. No sé por qué. Yo creo que esposa, con lo seco que es. Con lo seco que porque es granaíno. Y su linda esposa. Hombre, un encanto de persona. Pues, los dos, ¿eh? Tuvieron el acuerdo extraordinario para nosotros de llevar un grupo de personas de aquí, de Laredo. Entonces, yo les dije, quiero hacer un pequeño poema dedicado a su visita. Y decía, pero lo hizo antes de que llegaran, ¿eh? Para recibirlos, y por eso le pongo a los amigos de Laredo. A ver. Y llegaron de Cantabria, procedentes de Laredo, la perla de un mar abierto, que cobija en su regazo a este grupo de norteños. Marianela, José Luis, Eline, Conchi, Carmen y Raúl, con Inma, Julián y Ana, constituyen el equipo de formidables amigos que han llegado hasta Granada. La perla de Andalucía, que despliega su belleza entre el Darro y el Genil, al pie mismo de la Alhambra. Bienvenidos, amigos míos, desde la verde Cantabria, para admirar los tesoros que encierra nuestra Granada en sus casas y palacios, en sus rincones y plazas, en sus cármenes moriscos, en sus templos y alcazabas. Marianela y José Luis, Carmen y su fiel Raúl, Conchi, Yelines y Ana, con la ayuda de Julián y la animación de Inma, accederán a la Alhambra para conocer de cerca esta ciudad amurallada de reyes y de sultanes, fortaleza singular de ciritas y alamaré. Y otro día subirán, orientados por Miguel, esposo de Dominique, al revelado Albaicín, con sus cuestas y rincones, sus mentideros y plazas, sus iglesias y sus torres, sus miradores y aljibe, sus gentes y sus andanzas, y cómo no, al Sacromonte, barrio de zambra y jaleo, con sus pendientes veredas, sus cactus y sus chumberas, sus cuevas y sus flamencos. En las zambras de este monte, zambras de sones y eco, se citan para cantar las voces de los flamencos, lanzando al aire sus quejas al compás de una guitarra que gime entre las chumberas. Es más largo, pero no quiero. De Miguel Carrascosa. Sí. Para los laredanos. Al hilo de ese poema, me van asaltando más preguntas todavía. ¿En la Alpujarra sigue habiendo los granadinos cármenes? En la Alpujarra no hay granada. En la Alpujarra no hay cármenes. No se hacen cármenes. La palabra carmen significa una finca de jardín y huerta. Uh-huh. Una zona de cultivo y una zona de jardín. Y esto viene de Yusuf I, del siglo XIV. Por Granada sí que y permanece. Luego, los cármenes han sufrido pues una evolución como es natural, con el regionalismo ya en el siglo XIX. Eran con setos, con parcelas y con un riego a través de la antigua acequia de Ainadamar, morisca, árabe. Me preguntaba finalmente... en la Alpujarra no se hacen cármenes, sino viviendas de origen berber, que es terrazo. Que por cierto es muy curioso porque utilizan la terraza, el tejado de una casa es la terraza de la siguiente que está por encima. Pues sí. Es sí. Eso, ¿no? Hay que llevarse muy bien los vecinos para tener una construcción así. Cubierta de launa. No, pero en los cármenes. Pero en las Alpujarras sí. La launa, que es una arcilla magnesiana de color azulado e impermeable. Ajá. Sí. Otra cosa, lo de las fiestas, hemos pasado muy por encima y yo quiero retomar otra vez el tema ya, porque de las fiestas. Que nos vamos a salir del tiempo, ¿eh? Ya. ¿Cuál es la fiesta mayor? Hemos hablado del Cristo, de la bajada del Cristo. Hay fiestas de moros y cristianos, celebran por allí, ¿no? Sí, sí, sí. La fiesta de moros y cristianos, pues heredada también del siglo XIV o XIII, pues se generalizó a partir del siglo XIX y sobreintensificó en las primeras décadas del XX, para no perder la memoria del paso de los musulmanes. ¿En qué localidad se celebró? En Valor, se llama Valor, que es la tierra de Abenumeya. Abenumeya fue el caudillo que capitaneó la rebelión contra la monarquía de Felipe II. Y se divide en dos bandas, uno representa a los musulmanes y otro representa a los castellano cristianos. Y van en sus caballos haciendo una especie de representación de la guerra, como es natural, sin sangre, ni, sí, aunque tengan las espadas. Supongo que haya... Las van blandiendo. Supongo que haya como distintas, sí, cofradías o peñas, no sé cómo será, sí, allí, sí, unos hace, moros, otros cristianos. Es, ¿no?, una agrupación única. Ah, única. Sí, sí. Uno, y se dividen en lo que toca. Unos representan a los cristianos y otros representan a los... Y el texto está hecho por literatos. Hacen una consagrado. Representación teatral. Sí, sí, sí, sí. Ajá. Total. Y eso se hace también, como es natural, en el Levante español, en Murcia. Y, sí, sí, sí, sí. En las veladas, cuando eran niños y la gente mayor cantaba, ¿qué hacían? ¿Rezaban? Las veladas nocturnas, me refiero. Después de cenar, si se reunían algún día. Bueno, generalmente. En alguna cocina amplia. Era una costumbre muy generalizada en la Alpujarra, que al atardecer, cuando se iba el sol, pues se reunieran las vecinas, y sobre todo las vecinas. Para, en torno a la chimenea, muchas veces. Sí, eso en invierno, en torno a la, sí, chimenea, pero en verano, en las propias puertas, pues a contar lo sucedido y a criticar unos y tal. Y, en verano, que se ponían, sí, en la puerta, sí, sí, a hablar las comadres, sí, sí, y en invierno nos decía que alrededor de o cerca de la chimenea. Sobre todo en la hora ya en septiembre o en octubre, cuando se cosechaba el maíz. A la operación de quitarle en el desgrano, no más que en el desgrano, en quitarle la envoltura, se le decía la farfolla. Sí, sí, sí. No sé si aquí ese término. Sí, bueno, farfolla, no. En Asturias es fuella, la hoja, sí, es la fuella. Exactamente, pues hoja. Pues eso pues se prestaba a fiestas también, entre los que. ¿Y tenéis, sí, una la fiesta? La juventud, o sea, sí, preguntaría ahí rápidamente. Y se organizaba al final de esa operación un baile. Uh-huh. Un baile entre las mozas y mozos que habían intervenido en la operación. Tenéis ahí una fiesta muy parecida a nuestra Magosta, porque celebráis con las castañas, hacéis en otoño hacéis un... Sí, bueno, la fiesta de la castaña se celebra. Hay mucho castaño. Se celebra actualmente también. Ha sido el primer una año. Mauraca, que es mauraca, tostar castaña, y intervienen una cantidad de gente y se distribuye una copita de aguardiente. Qué bueno. Aguardiente dulce, anís, no, anisado. En la época de mi infancia era el aguardiente matarrata. Matarrata. Que no era dulce, era seco. Con ese nombre. Mira, en Murta, te voy a decir, sí, que en Murta, en la época de la recolección de la almendra, hay un barrio arriba y otro barrio abajo. Entonces, cuando las jóvenes vuelven de recoger la almendra, no sé si ahora lo hacen, pero que todavía hasta hace muy poco, las de arriba entonaban sus canciones dirigidas a las de abajo, y las de abajo les contestaban con canciones también. Sí. Eso es de trubo. Sí. ¿Cómo era el de la pobre Adela? ¿Cómo les empezaba? Aulla el perro madre. Una joven, a lo mejor. Una era joven así. Se ha muerto. No, una joven muy guapa llamada Adela. Por amores de Juan se hallaba enferma, se hallaba enferma. Juan le decía que la quería. Y a su amiga Dolores la pretendía. Luego vienen otras estrofas más. Y luego yo me paso a no, si viene Juan a verme después de muerta, no la dejes que pase desde esa puerta. A las 3 de la tarde salió el entierro. Juan, que estaba en la puerta, se metió dentro. Se ha arrodillado. Delante de una foto que ya le ha dado. Adela mía. Nunca pensaba que por mi amor tú te morías. Pero mucho más. ¿Dónde lo aprendió? Pues yo de oírla en Lanjarón. ¿En Lanjarón? Sí. ¿Y la cantaba? ¿Dónde la cantaba la gente esas canciones? Pues nada, la gente en las casas, haciendo la faena, sí, cantaban esas. Nosotros teníamos en la casa una señora que luego se fue a vivir a Lanjarón. Viuda de guerra. Y algunas veces me llevaba a mí. una cosa que ya... allí mucho la poesía esa de a la verde verde, a la verde oliva, se la sabe. Donde cautivaron, cautiva. El pícaro moro que las cautivó abrió una a la reina mora se las entregó. Toma, ¿qué, reina qué mora? Oficio daremos a estas tres cautivas? Constanza amasaba, Lucía cernía y la más pequeña agua les traía. Pero primero decía, ¿qué nombre daremos a estas tres cautivas? La mayor Constanza, la menor Lucía y la más pequeña llamaremos Rosalía. Un día, yendo a por agua a la fuente fría, se encontró un anciano que de ella bebía. ¿Qué hace usted, buen viejo, en la fuente fría? Estoy esperando a mis tres cautivas. Usted es mi padre, tú eres mi hija. Voy a darle parte a mis hermanitas. Ya sabes, Constanza, ya sabes, Lucía, cómo he visto padre en la fuente fría. Constanza lloraba, Lucía gemía y la más pequeña así les decía: no llores, Constanza, no gimas, Lucía, que viniendo el moro nos libertaría. La pícara mora, que las escuchó, abrió una mazmorra y allí las metió. Cuando vino el moro, de allí las sacó y a su pobre padre se las entregó. Buena memoria, entero. Bueno, tono. Que se nos va el tiempo. Ah, también teníamos una canción que decía, pero no me acuerdo de la que tú has dicho antes. Exploradores, niños mocosos, que con el palo bailan el oso, con la mochila y el correaje, parecen burros que van de viaje. Tiene mi novio una manía, y esa manía no es de ahora. Se le ha metido en la cabeza que yo me meta exploradora con una falda de seda rosa que no me llega ni a la rodilla. Al sinvergüenza de mi novio le ha dado por verme la pantorrilla. Muy bonito. Nos quedan fiestas, romerías como la de las Nieves, que sí, aquí también, hombre, tenemos también la Virgen de las Nieves y muchas cosas más. De la imagen que está en Sierra Nevada. Sí, pero vamos a dejarlo. Y habrá que ir a probar también un poco de jamón por allí, tono, ¿eh? y ese licorcillo que dice Miguel. Bueno, igual hay algo que especial que querías decir y no te hemos preguntado, yo qué sé. Coméntanos, Miguel. Pues yo desearía decir con mucho gusto que agradezco sinceramente a la dirección de esta emisora y a estos entrañables amigos, pues el hecho de habernos invitado a informar sobre esta tierra tan entrañable, en la que decía Brennan, no, Spani, un etnólogo y antropólogo suizo, cuando llegó a la Alpujarra, por fin he encontrado un lugar del planeta donde la vida tiene todavía una explicación. Y aprovecho también, gustoso aprovechamos la ocasión que nos brinda esta emisora para invitar a todos los hombres y mujeres de Laredo y Cantabria, a los entrañables vecinos de esta tierra, que es un rincón de hermosura, a visitar y a vivir la Alpujarra y a dejar sobre las sendas y caminos de nuestra serranía la huella estremecida de vuestros pasos y el afecto sincero y abierto de sus corazones, que hoy se han unido al mío o al nuestro para cantar juntos el gran himno inmarcesible de una permanente amistad, cooperación y entendimiento. Hasta siempre, amigos y amigas de este entrañable y abierto rincón del planeta, donde se besan y abrazan continuamente la sierra, los montes y el mar. Hasta siempre, amigos y amigas de Laredo. Pues nada, Miguel José Carrascosa Salas y María Amor Porras Rivas, que ha sido todo un placer teneros en esta gila, que conservaremos con mucho cariño y mucho amor y mucho respeto hacia vuestras tradiciones, hacia todo lo que nos habéis contado, vuestras costumbres, vuestra cultura, vuestro paisaje, y que nada, que os visitaremos en la próxima ocasión. Encantado. Muchas gracias. Hasta siempre. Pues nada, reiterar esas gracias que decía Rodri, a Miguel y a María Amor, y hacerlas también extensivas a María Aragón, de la Asociación Abusarra, que tan amablemente nos facilitó las músicas del Festival de Música Tradicional de la Alpujarra. Nos vamos a ir con una música también sacada del disco de Lombarda y Amigos, el disco titulado Dale que te dale, porque habíamos hablado de las parrandas cortijeras y bueno, queremos poner una muestra de esas parrandas y es lo que vamos a escuchar para despedirnos. Pero, ¿cuándo regresamos, Tono? Pues volvemos dentro de 15 días, concretamente el 4 de diciembre, con un tema que en un principio está un poquito alejado. Ya habíamos avisado que le íbamos a traer. Sí, sí. Está un poquito alejado de nuestros contenidos, que vamos a hablar de este desastre que se nos viene encima, que es la fractura hidráulica, el fracking. Y para ello contaremos con miembros de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, de distintas localidades, y estarán aquí pues para contar con mejor conocimiento que el que podamos tener nosotros, para auxiliarnos y darnos una visión más global de esta barbaridad que nos viene encima. Bueno, pues nada, que os emplazamos para ese 4 de diciembre. Y daros las gracias por estar escuchándonos y escuchar sobre todo a los protagonistas de hoy, que han sido Miguel y María Amor. ¡Noé Tono, del Río! Tono Reguera Menéndez, primero. Espera, bueno, a Noé. Sí, Noé, espera, que Noé lo tenemos partes. Hoy harto. Ah, nos no. hemos pasado 17 bueno, corre, minutos, pues, estoy corre, viendo. Corre. Y se os ha olvidado citar que la posgila con ellos, con Amor y con Miguel, fue una gozada, ¿no? Mucho mejor que la gila. Mucho mejor, sí. Sí, lo mejor del programa siempre es la posgila. En una terraza estuvimos tomando un vino en vino ensoñador, con su participación y con aquella tertulia. Efectivamente. Se extendió el programa a la posgila, a la terraza de ese bar. Lo dicho. Tono Reguera Menéndez. Rodrigo Miguel Omeserna. Pues, Noé del Río San Sebastián. Hasta el próximo martes. Hasta dentro de 15 días. Nos vamos con Lombarda. A mí me tocó la suerte de principiar el primero. Lo siento más que la muerte. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, caballero. No se les cierra la puerta. Se les dice que perdonen y ellas se van tan contentas. A las ánimas benditas no se les cierra la puerta. Se les dice que perdonen y ellas se van tan contentas. Se van tan contentas que pa' las ánimas es. Que pa' nosotros no es nada, no coge interés. Bendita limosna.